las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Poder por fin olvidar tu alma maldita y voraz. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Un tema perteneciente a Eye of the Storm, el tercer álbum de Ecstasy, y esta noche tenemos con nosotros al 40% de Ecstasy, o casi el 50%, no sé, que se presenten ellos. Buenas noches. Muy buenas, Larry, soy Silvia. ¿Qué tal? Soy Jorge, que estoy aquí con Silvia también. Muy buenas noches. Tenemos a Silvia y a Jorge con nosotros. Bienvenidos a Diario del Metalhead. Encantados de estar contigo. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por el álbum, ¿eh? Porque ya los adelantos apuntaban alto, pero al final se ha confirmado lo que esperábamos, que ibais a parir el mejor disco de Ecstasy. Pues muchísimas gracias, la verdad es que nosotros también tenemos esa sensación, estamos muy muy satisfechos con el acabado final y parece que a la gente le está gustando. Sí, la verdad es que nuestro objetivo, un poco como banda, ¿no? El tercer disco es un poco el que suele marcar hacia dónde va una banda, si va hacia arriba o se estanca. Y la verdad es que intentamos poner todo de nuestra parte para que saliese nuestro mejor disco y como bien dice Silvia, estamos muy muy contentos con él, ¿no? Se ve que poco a poco, pasito a pasito, el grupo va creciendo, cada vez nos gustáis más. Se ve que se trabaja duro ahí. La verdad es que de trabajo vamos sobrados, sí. Dentro de lo que nuestras posibilidades nos permiten, somos una banda que estamos pensando, yo creo que el 50% de nuestro tiempo en la banda, ¿no? En cómo mejorar los temas, en cómo trabajar los shows, en general, pues todo el trabajo que tiene una banda. Y este disco, la verdad es que se ha llevado parte de nuestra energía de 2019. Mirando los créditos, uno ve que, bueno, aparecen Jorge y Silvia, que llevan ahí desde el principio, pero además aparece también Chema Herrero y aparece Eric Martinson, que es el vocalista de Eclipse, para el que no tenga memoria con eso de los nombres o no le suene. Ahora Eric tiene peso en la banda, más peso del que tenía. Sí, la verdad es que como te comentaba antes, ¿no? Con este disco hemos intentado darlo todo y la verdad es que aparte de componer los temas nosotros, ¿no? Que es lo que hicimos, estuvimos aquí una vez que teníamos ya 11, 12 o 13 temas, quisimos contar con, con una persona externa, ¿no? Un poco como con un productor, o como fue Desmond Child con Bon Jovi en los 80, o un Bob Rock con Metallica a principios de los 90, un Matt Gange con Def Leppard, ¿no? Alguien externo a la banda que añadiese un toque extra, ¿no? En lo que era la composición, producción del disco. Y hablamos con Eric, ¿no? Y él realmente ha hecho una excepción, porque él no produce discos a no ser que estés el 100% del tiempo con él. Pero cuando él escuchó los temas y la propuesta que le planteábamos de ir nosotros una semana entera a su estudio allí para trabajar con él y terminarlos, le pareció estupendo y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, ¿no? Es un poco lo que te comentaba, ¿no? Queríamos dar todo lo que podemos en este disco y esta ha sido la fórmula que hemos utilizado. Quizá este álbum sea un poco más hard rock y menos AOR que el otro, que sea un poco más durillo, un poco más heavy. Sí, sin duda alguna. Además era totalmente intencionado, ya que en este disco también queríamos reflejar un poco el sonido que tiene la banda más en directo, ¿no? Que es verdad que en los teclados, sigue habiendo teclados, pero son como pequeños arreglos, ¿no? Que ayudan un poco a que la canción alcance otros niveles, ¿no? A nivel de producción. Pero la verdad es que sí que teníamos en mente que fuese más heavy, ¿no? Abrís con un tema, con Die Young, que estábamos escuchando antes, que va un poco por libre, yo creo, que es más como más heavy, que tiene casi que hasta un aire de power metal, ¿no? Como un rollo ahí en plan Stratovarius, aunque queda muy escondido con vuestro rollo hard rock. Pero también es rapidillo y eso, ¿no? Va un poco distinto a los demás. Sí, la verdad es que es uno de los temas que nos, por una parte nos costó hacer, porque digamos que sí que salíamos de nuestra zona de confort, pero teníamos muy claro que queríamos más temas así. Teníamos una sensación muy buena con el primer single de nuestro anterior disco, que era Into the Fire. Cuando lo tocábamos en directo, jolín, pues era un tema mucho más rápido, la gente respondía muchísimo mejor. Nosotros mismos en el escenario teníamos muy, muy buenas sensaciones y queríamos intentar reproducir eso más a menudo con este disco. Entonces fue buscado. O sea, ese sonido, ese aire que dices, incluso un poco progresivo, fue buscado. Dentro de que, claro, luego en la mezcla final nosotros siempre intentamos tirar mucho en la onda melódica, que con voz femenina al frente también, o no cualquiera, pero en cualquier caso la mía, sí que hace que todo se rebaje un poco esa intensidad, ¿no? No suene tan heavy metal, no suene tan progresivo. Entonces, bueno, nos pareció que la mezcla, que la combinación podía quedar chula y yo creo que al final el resultado fue muy bueno. Como curiosidad, te podemos comentar que la versión inicial tenía más doble bombo, ¿no? Igual un poco por esa cosa que comentaba Silvia, ¿no? De querer hacer más tema más rápido, si fue Eric el que lo quitó, ¿no? Dijo que menos es más, efectivamente, que era una de las constantes que nos repetía en muchas canciones. Y la verdad es que luego te das cuenta de que tenía razón, ¿no? Porque, bueno, por eso está donde está, ¿no? Sí, está claro que bueno, que la mano de este hombre se nota en el álbum. Hay canciones que me recuerdan mucho a su banda, Eye of the Storm, Perfect the Strangers, The Clock. Llevan una línea muy, muy eclipse, ¿eh? Sí, es que es inevitable. Al final, nosotros llevábamos un puñado de canciones cuando fuimos allí a su estudio y él enseguida, pues, te decía honestamente, ¿no? Pues esta parte la quitaría, sustituiría por esta cosa. Y cogía enseguida la guitarra y enseguida proponía, pues, alternativas. Pero claro, es que es inevitable, la persona que está tocando y la persona que opina es la misma que está después haciendo álbumes para Eclipse, álbumes para un montón de bandas de Frontiers, ¿no? Y el cerebro es el mismo. Entonces nos proponía ideas que, claro, nos encantaban, porque también nosotros somos fans de Eclipse, y combinando con elementos de Ecstasy, con nuestras ideas, sí que es verdad que se aprecia su mano, pero bueno, de una manera como más rebajada, ¿no? Entonces igual hay temas como Perfect Strangers, yo creo que sí que es verdad que el riff inicial es muy, muy, muy del estilo Martensson, pero realmente, bueno. Realmente era un riff que era muy, muy, muy parecido, solo que cambió dos pequeñas cosas, dos pequeños detalles, el ritmo y sobre todo la forma de tocarlo, ¿no? Que toca de una manera súper agresiva. Yo si fuese guitarra no me gustaría caer en sus manos porque es un asesino de cuerdas, ¿no? Madre mía. Pero sí que era, llevabas una canción y con dos mínimos detalles que pueden pasar hasta en el, muchas veces desapercibidos, cambiaba la cosa para bien, ¿no? Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, estaba enamorado del sonido de sus guitarras y en un canal hemos cogido la misma ecualización que con su agujo, ¿no? Muy parecido en el sonido de Eclipse, ¿no? La otra no, la otra mantenemos lo nuestro para dar esa mezcla un poco más original. Bueno, luego hay dos temas que a mí me tienen enamorado. Esto es como todo, luego cuando pase el tiempo serán otros dos, seguramente. Pero ahora al principio son Welcome to My World, una de ellas que es un tema que me parece perfecto, o sea, pero perfecto. Incluso en los efectos que le habéis metido con el sonido del mar al principio y al final, la verdad es que es un pasote de tema. A mí tengo que reconocer que como tú, es uno de los que más me gustan. Es un poco como la oveja negra, digamos, del disco, porque no tiene nada que ver, es como una historia muy diferente. Pero en cambio yo creo que sí que es un sonido muy muy extras y creo que tiene muchos de los elementos que hemos ido demostrando en estos discos anteriores. Y la verdad es que ese teclado del comienzo creo que es una idea brillante. Se le ocurrió a Chema, es una idea totalmente original de nuestro guitarrista, que por lo visto también tiene alma de teclista. Y desde el principio fue un tema muy muy fácil de trabajar, o sea, es que creo que la línea estaba tan clara que fluyó perfecto desde el principio hasta el final. Y tiene esa magia que dices tú y yo creo que es uno de los grandes temas del disco, la verdad. Yo me alegro que hayas dicho que te gustan esos sonidos del mar, porque cuando les enseñé el sonido de las gaviotas casi me matan y una cabezonada mía el meter esto, así que rock on, diario de un metalhead. Es que sois de interior y a lo mejor pues no estáis tan acostumbrados. Yo que lo tengo cerca, lo echo mucho de menos estos días. Sí. Bueno, puede ser eso, pero es lo gran acostumbrado. Vamos a hacer una cosa, vamos a escucharlo y seguimos. We'll be right back. El segundo tema que me ha llamado mucho la atención, que es uno de mis favoritos ahora mismo, como os digo, es The War, que lleva un coro muy especial, ¿no? Y tanto, sí, la verdad es que es una canción que no tiene nada que ver con la con Welcome to My World que hemos hablado justo ahora. Yo creo que puede ser probablemente lo opuesto, una canción súper reivindicativa, una canción con la que conecto yo personalmente muchísimo, porque el tema es un tema que, bueno, la letra habla de la posición de las mujeres actualmente en la sociedad, ¿no? Y tenía muchísimas ganas de hacer una canción así y me lancé, dije, venga, esta es la apropiada. Y nada, pues teníamos coros grabados con los propios miembros de Ecstasy, pero en una barbacoa que hicimos aquí con un montón de amigos, después del cafelito y después de la copichuela, nos los llevamos al estudio y dijimos, venga, este es el momento para grabar The War como Dios manda. Y nada, se prestaron todos y nada, pues quedará para el recuerdo. La verdad es que fue una tarde muy guay. Es un tema que a mí me recuerda a Gary Moore. No sé por qué, sí, pero escuchándolo me ha venido un rollo. La guitarra. Cuando estábamos en Suecia, allí en el estudio, ¿no? Y sacamos el riff del principio, también un poco muy rollo en la onda de Maiden, ¿no? De doblar las guitarras, así, la melodía, ¿no? Del principio. Pero yo la verdad que no había caído en lo de Gary Moore, pero sí puede ser también, ¿no? Sea una melodía de rollo Gary Moore, sí. Bueno, ya que hablas de guitarras, me ha gustado mucho el trabajo de los solos. ¿Cómo los habéis enfocado? Lo bien que conectan con el tema, entran muy suave. No es como, bueno, a veces escuchas discos que entra el solo y se carga la canción. Aquí están hechos con mucha naturalidad, entran muy muy suave y lo habéis trabajado muy bien. Es que una de las virtudes que tenemos como grupo, yo creo, es que cada miembro piensa en la canción, no piensa en su propio lucimiento, ¿no? Está claro que hay grandes músicos en la banda, pero siempre estamos todos muy enfocados en lo que es la canción. Entonces, lo que intentamos cada uno con nuestro instrumento es aportar algo que la canción haga que crezca, no un lucimiento personal sin sentido, como tú comentas, ¿no? Que muchas veces llega una canción y por meter 50.000 notas, pues no dice nada, ¿no? En este caso, el trabajo de los solos, ¿no? Es de Chema, y la verdad es que yo muchas veces, pues le pongo como productor del disco, como productor, le indico cómo me gustaría que fuesen los solos, cómo van, y luego él los desarrolla y les da una magia tremenda, la verdad. Bueno, ahora una pregunta directa para Silvia. Es un disco que con melodías muy alegres, pero quizás sea más exigente para ti a la hora de cantar los temas. ¿Este disco en directo te va a exigir más? Probablemente sí, porque yo tengo que reconocer que con este disco he salido totalmente de mi zona de confort. Yo compuse unas líneas de voz que estaban bastantes tonos por debajo. Y tanto Eric como mi profesora de canto dijeron que no sabían por qué yo había decidido hacer eso, porque realmente mi voz luce muchísimo más cuando canto tonos mucho más agudos. Entonces, nada, me hicieron reconvertir las canciones y pues no exagero, si digo que igual lo subí tres tonos en algunos, incluso en Play With Fire, semitonos, eso era... Siete semitonos, bueno, una barbaridad. El caso es que sí, que va a ser más exigente. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que habiéndolo practicado desde el comienzo, ¿no? Cuando surgieron las ideas, cuando se terminaron de grabar, bueno, pues ya está muy trabajado, ya estoy muy acostumbrada, ya sé cómo funcionan los temas. También hay que pensar cuál es el orden, el setlist adecuado, no solamente para el show, sino también pues para poder manejarlo adecuadamente en directo. Y bueno, pues yo creo que sí, va a ser exigente, pero yo me veo capaz, la verdad. Yo tengo que decir que en los ensayos que hicimos para la gira, que al final tuvo que ser pospuesta, sonaba de una manera brutal. La verdad es que, siendo honesto, tengo que decir que la evolución de Silvia en los últimos 4 años ha sido espectacular también. Sí, hombre, desde luego. Yo creo que evidentemente una banda cuando empieza a rodar empieza a mejorar. Siempre cuando llega el tercer disco siempre es mejor que el segundo y el primero normalmente, pero sobre todo los cantantes cuando llevan ya carretera es cuando más se les nota la evolución. Los cantantes son, creo que es el personaje que más se le nota la mejoría de un álbum a otro. Desde luego, coincido totalmente contigo, porque al final hay mucho trabajo de estudio, ¿no? De local, de practicar, pero es que el mejor ensayo es un directo. Imagino que para cualquier músico, pero sobre todo para un frontman, un frontwoman, ¿no? En este caso, que tienes que estar no solamente dando el do de pecho, nunca mejor dicho, sino que además conectar con la gente. Entonces, cada show, cada concierto es el mejor ensayo que podrías tener, y se aprende un montón. Sí. Luego la verdad es que hemos tenido la gran suerte de que la banda, pues, ha ido desde que hemos empezado, va creciendo, y hemos tocado muchísimo en directo, ¿no? Yo creo que en este último segundo disco hemos hecho una gira final de 36 conciertos, que te hice pronto, y la verdad es que de los primeros a los últimos no tiene nada que ver, ¿no? Y tanto Silvia, rotura en el escenario, es que no tiene nada que ver, ¿no? Y lo mismo el resto de la banda, ¿no? Que estamos detrás para apoyarle. Bueno, yo os confieso que tengo la reseña ya escrita, porque empezar a escuchar el disco y empezar a tomar notas. Venía como todo como muy muy automático. Igual es que esto de estar en casa y no currar te hace que tengas la mente menos ocupada también. Y concluyo la review, que la publicaremos la semana que viene para no machacar con éxtasis tanto. Perfecto. Concluye así la review. No es perfecto, solo se le acerca. ¿Qué os parece? Bueno, pues muchas gracias, claro, o sea, decir, hay mucho, mucho margen de mejora probablemente en todo, ¿no? Porque no somos profesionales de esto, ¿no? Ni vivimos, lamentablemente vivimos de esto, pero la verdad es que desde luego le hemos puesto muchísima pasión y muchísimas ganas, y escuchar frases como la que acabas de decir, pues desde luego es la mejor gasolina para enfrentarnos a cualquier gira, a cualquier situación, incluso coronavirus. Bueno, me imagino ya que con ganas de que esta pesadilla se acabe, que podamos salir y empezar a girar. Me imagino que ya hay planes, aunque sea, bueno, no haya fechas cerradas porque no se puede ahora cerrar nada, pero el plan es saltar a Europa, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que, no sé si esta semana o la que viene ya se anunciará, hemos rehecho toda la gira, ¿no? Creo que son 8 o 9 fechas y en España, aquí entre octubre y noviembre, y a falta de pequeños flecos pues se anunciará enseguida. Y como bien comentas, pues la intención es luego el año que viene ya poder volver por Europa y dar un poco más de guerra, ¿no? Y luego ya, pues el verano que viene, retomar los festivales. Es una pena todo lo que ha pasado este año, porque teníamos cerrados 3 festivales que ahora mismo, pues yo creo que ni se van a poder desarrollar, ¿no? Es una pena, pero bueno, ha sido así la cosa, y nosotros siempre con actitud positiva, ¿no? Pues si no ha sido ahora, será el año que viene. De momento esperemos que en octubre y noviembre funcionen muy bien los conciertos por España, y el año que viene pues intentaremos poder volver a Europa más fuertes. Silvia, Jorge, yo me gustaría seguir toda la noche hablando con vosotros, pero ya sabéis que, bueno, siempre vamos con el tiempo comiéndonos el culo. Nada, solo, bueno, antes de concluir, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Es el momento del micro abierto, que decimos. Pues nada, muchísimas gracias, Larry. La verdad es que estamos recibiendo muy, muy buenas críticas del último disco. Nosotros, más encantados que nunca de colaborar siempre con los medios, y estar aquí en tu casa, pues para nosotros es un gran honor. Y agradecer pues a todos los oyentes que dediquen un ratito a escuchar nuestro último trabajo, y que esperamos a veros a todos en la carretera, esperamos que lo antes posible. Sí, pues nada, como bien dice Silvia, mandar un fuerte abrazo tanto a ti como a todos los oyentes y a todos los seguidores del metal en Asturias. Y nada, de momento estos días, oye, cada uno que esté tranquilito en casa, que disfruten dentro de lo que se puede de la música, ¿no? Y nada, un fuerte abrazo para todos. Pues gracias, chicos, un abrazo y mucha suerte, y nada, que estamos en contacto. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Pues nada, para concluir definitivamente el apartado éxtasis de esta noche, vamos con The War. Se formaron en el 88 y a finales de los 90 desaparecieron, dejando tras de sí el LP Promised Land y un mini álbum. Ahora, 22 años más tarde, han regresado a la actualidad con la edición de un disco que grabaron entonces y que guardaron en un cajón. Parecía que había quedado en el olvido para siempre, pero afortunadamente al final, y no sin la existencia de algunos buenos amigos cercanos, lo tenemos en nuestras manos. 22 años más tarde ve la luz Balance, el nuevo álbum de Kashmir. herederos del sonido Purple, como habéis podido comprobar, han vuelto a la acción. El tiempo dirá, o ellos nos contarán más adelante, qué van a hacer con esto, si van a seguir, si van a tocar, si simplemente es editarlo y olvidarse, o si van a subirse a un escenario. Ya lo veremos, nos lo contarán, porque han quedado en pasarse por aquí. Vendrán hasta Radio Ujo algún día. En cuanto se pase esto del coronavirus, veremos a ver cómo les engañamos. Así sonaba Sweet Child, el tema que abre este nuevo álbum Balance de Kashmir. ¡Seguimos! Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Para todos los que aman el rock, para los que el rock es un estilo de vida, para los que se despiertan y acuestan con una canción, para los que agitan su cabeza en conciertos, para los que hacen air guitar en la ducha y han imitado el paso de Angus Young en el salón, para los que aún creen que hay que descubrir nueva música en el rock, para los que quieren una revista como las de antes, que hablen sobre todo de música, de artistas, de canciones y de notas. Para toda la gente del rock, This is Rock, en los mejores kioscos y en area666.es. Gabesia es el título de esta canción, perteneciente al álbum Eikatzen Ostekosua. Ellos son de Vizcaya, como podéis comprobar, y se llaman Eiturkizun Beltza. Así suenan en Diario de un Metalhead. Parte katze aditu bizitza benetakoa. Esto que está sonando ya, bajo mis palabras, llega de Brasil, se llaman Hell Garden y han debutado con un álbum fabuloso titulado Making Noise, Living Fast. Pronto tendréis información en diariodunmetalhead.com. De momento disfrutad con el tema que da título al álbum. Ellos son Hell Garden, desde Brasil, Making Noise, Living Fast. Boy! álbum me llegó esta semana vía Brutal Records, salió el pasado día 10. Son de Brasil, como digo, se llaman Hell Garden. Este es su disco debut, la verdad es que me ha alucinado. Es uno, yo creo que va a ser uno de los discos del año. Para mí, por lo menos, lo va a ser. Es un discazo intenso, muy intenso, que transpira Pantera, Sepultura. Hacía tiempo que no escuchaba una banda extrema que me impresionara tanto. La verdad es que me ha encantado. Hell Garden, desde Brasil, sonará más veces seguro. Estos días de confinamiento no son pocos los que están haciendo temas especiales, músicos colaborando, haciendo canciones, versiones. Una de ellas, hemos escogido una de las muchas que hay, es este Tic Tac, donde han colaborado músicos de, pues, de La Fuga, de Obús, de Los Barones, de Ñu. Hay hasta 17 músicos colaborando en esta iniciativa. Es, como digo, una de las muchas que han surgido estos días y con ella vamos a cerrar esta noche con Tic Tac. Y no pensar, querer volar sin despegar. Se congelaron los sueños, se detuvo la poesía, el silencio se pasea por Gran Vía. Qué lento pasa este tic-tac, mientras la vida ve pasar ante sus ojos tu libertad. Qué cerca queda respirar, que pronto veo ese final si pienso en eso. Te abrazar. Canto a quien escucha, a quien cuida, de quien te cuida, a los que arriesgan, a los que luchan, a quien aplaude, quien ayuda, en la distancia, en la cordura. De estar unidos en esta lucha. Se congelaron los sueños, se detuvo la poesía, el silencio se pasea por Gran Vía. Qué lento pasa este tic-tac, mientras la vida ve pasar ante sus ojos tu libertad. Pues nada, aquí concluimos el programa 483. Una vez más hemos tenido que hacerlo grabado, confinados en nuestra casa. Quédate en casa, ya sabéis. Manteneros a salvo, no pilléis la mierda esa del COVID-19. Y esto pasará, porque nunca una noche venció a un amanecer. Nos oímos el próximo jueves. Será grabado otra vez. ¿Qué remedio nos queda? Pero esperemos estar todos aquí. Cuidaos mucho. Un saludo de parte de Maitane. Y hasta el jueves. Gracias. Chao.